Sangre fucsia, somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia. La historia comienza con una fucsia, no vamos a desvelar el nombre, escribiendo a María Castejón con motivo de la publicación de su libro Fotogramas de género, representación de feminidades y masculinidades en el cine español 1977-1989. Debe ser que le hemos caído muy bien porque nos regaló un ejemplar dedicado con un por todas las barricadas que tenemos que derribar y derribaremos, la revolución será feminista o no será. Así que nosotras encantadas de tenerla en nuestros micrófonos y de darnos la excusa para hablar de género en la época de las sombreras a diestro y siniestro. Doña Pasolina, que ha digerido a base de bien este libro, charlará con María aquí en directo y nos hablará de los personajes femeninos de Almodóvar. Gaez le dará un repaso a las princesas Disney a ver si queda alguna en pie. Y Diane Spotting le dedicará un tiempo a Ocaña, un fenómeno de las Ramblas de Barcelona. Os dejamos un ratito para cardaros el pelo y comenzamos. Bueno, estamos aquí con María Castejón. Buenas tardes, María. Hola, buenas tardes. Hola, bienvenida a Sangre Fucsia. Gracias. Es un placer para nosotras que nos pasaras tu libro y que hayas querido que te entrevistemos. Bueno, vamos a empezar por la pregunta más obvia de todas y es cómo surgió un poco la idea de hacer una tesis sobre las representaciones de feminidades y masculinidades en el cine español de la transición. Bueno, pues es una buena pregunta, desde luego, porque además el proyecto de mi tesis se remonta a casi hace 10 años, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre me había colocado en el tema de la historia de mujeres, ¿no? Aunque luego, bueno, pues siempre se llega a esa evolución de historia de género y bueno, pues yo creo que fue así como un fogonazo, ¿no? Un puntazo. Decir, a ver, yo quiero escribir sobre cine, empecé a investigar, hay muy poquito escrito, ¿no?, sobre representaciones de género, y dije, bueno, pues me lío la manta a la cabeza y me dedico a esto, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí surge un poco la tesis, el libro, y hasta dónde llega en la actualidad. O sea que tuviste problemas para hacerlo, simplemente porque había poco material al respecto, porque tenías dificultades para acceder a las cineastas y a los cineastas de esa época. Hombre, más que todo porque hay muy pocas publicaciones sobre el tema de las representaciones de género, de las representaciones de feminidades y masculinidades en el cine español. También tenemos que tener en cuenta, claro, que la historia de mujeres y la historia de género en este país comienza en los 80 y, bueno, pues como era lógico, lo que primero que se recupera desde el punto de vista de la genealogía, ¿no?, pues sobre todo las mujeres en la Guerra Civil, las mujeres en la República, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que había bastantes publicaciones, pero sobre todo desde un punto de vista social y político. Y respecto al tema de las representaciones, de la cultura, del cine, pues muchas menos publicaciones. Eliges a tres mujeres, Pilar Miró, Cecilia Bartolomé y Josefina Molina. Uh-huh. ¿Las eliges porque sus obras te impactaron? Porque básicamente son las tres únicas mujeres que podamos destacar de esa época. En concreto, ¿por qué estas tres mujeres? Pues por las dos cosas. Primero, porque son las únicas mujeres, ¿no? Claro, cuando te empiezas a documentar y empiezas a leer libros de cine español, ¿no?, Es todo hombres y de repente te encuentras con las figuras de esas tres mujeres y claro, pues primero la referencia sí que me sonaba mucho más Pilar Miró, ¿no? Y Josefina Molina, pero por ejemplo Cecilia Bartolomé era para mí una auténtica desconocida, ¿no? Y luego me sorprendió muchísimo su obra. Pero recuerdo especialmente cuando vi Función de Noche en la Filmoteca de Salamanca, que, no sé, fue, marcó un antes y un después en mi vida, en el sentido de decir, o sea, ¿pero qué es esto? O sea, qué heavy, ¿no? Qué fuerte, qué impacto, qué fuerza tienen esas películas que yo nunca he visto en la tele, ¿no? Ni en el cine, ni en ningún sitio. Por ahí te iba a preguntar, porque de Pilar Miró hablas de Gary Cooper, que estás en los cielos, que puede sonar un poco más a la gente, ¿no? A pesar de que no se haya visto, pero es un título que a priori suena más. De Cecilia Bartolomé nombras Vámonos Bárbara, que ya empieza a ser más desconocido, pero en concreto de Josefina Molina, hablas de la película que acabas de mencionar, Función de Noche. ¿Puedes contar a nuestras oyentes un poco de qué va esa película? Vale, pues mira, es una película muy especial en la cinematografía, porque, a ver, es una película que se basa en la realidad. Lola Herrera, la archiconocida actriz, estaba representando la obra teatral Cinco Horas con Mario, ¿no?, en el teatro. Y esa adaptación de la novela de Miguel de Delibes la dirigía Josefina Molina, ¿no? Entonces, bueno, Lola tiene ahí una identificación muy fuerte con el personaje de Cinco Horas con Mario, con Carmen Sotillo, y a partir de ahí, pues bueno, empieza un poco a replantearse su vida, ¿no? En todo ese proceso en el que están muy presentes la directora de la obra de teatro junto con el productor, José Sámano, al final todo este proceso vital, ¿no?, deriva en la película Función de Noche. Primero, porque Josefina Molina tenía mucho interés por hacer un retrato de las mujeres de su generación, y segundo, pues porque ven que en el proceso que está teniendo Lola es muy importante que ella tenga una conversación con su ex marido Daniel Dicenta, ¿no? Entonces, de este encuentro y de esta conversación surge Función de Noche, ¿no?, que es una conversación real entre dos personas que han sido en matrimonio, que se separaron hace como 15 años, ¿no?, y que revisan un poco sus vidas, ¿no?, y que es un retrato generacional feroz de lo que significaba ser mujer, ¿no?, en aquella época, y de lo que significaba también ser hombre, claro. No sé si tú hablaste con Lola Herrera para hacer la tesis o si has tenido algún contacto con ella, pero tengo entendido que sí que recibió bastantes críticas por hacer esta película. No sé si sabes algo al respecto de ello, si se arrepintió o no de hacer la película después, pasado el tiempo. A ver, tuve la suerte de estar tanto con Lola Herrera como con Josefina Molina en la 25 muestra de Cine y Mujeres de Pamplona. Además, también os digo que hay un coloquio que grabamos y que está en el YouTube, ¿no? Entonces, claro, ellas lo que cuentan, que además hablan de esa película de hace 30 y pico años, ¿no?, con muchísima ilusión, ¿no? Lola no se arrepintió para nada, porque bueno, sí que recibió críticas, pero luego por otra parte también recibió el apoyo de muchísima gente, ¿no? Pero yo creo que aquí el que peor salió parado de toda la historia fue Daniel Dicenta, sí, claro. Hablas en concreto, ¿no?, de que es en el periodo de la transición hay un aumento del protagonismo de las mujeres en las películas y además que se las empieza a representar ya en un rol distinto al que estábamos acostumbradas. ¿Crees que esto se debe a un poco a la actualidad política, social y económica de ese momento, a que estaban un poco ya los cineastas y también los espectadores cansados de ver siempre el mismo rol, la misma representación de la mujer, o un poquito de todo? Pues es un poquito de todo. Además que, claro, a ver, si tú te fijas en el rol que asumen los personajes femeninos en las películas de las cineastas, ¿no?, nos encontramos con unas mujeres que se enfrentan, ¿no?, a unas rupturas importantísimas desde un protagonismo inusualmente femenino, porque ellas son las protagonistas de la historia, ¿no?, que esto sí que es absolutamente nuevo, ¿no? Y bueno, vemos un registro de rupturas, de planteamientos y tal, pero si tú coges las mismas pelis de los directores como Asignatura Pendiente y Tigres de Papel, sí que vemos que hay un protagonismo femenino más amplio, pero el punto de vista es radicalmente diferente. Sí que se incluyen, claro, estos cambios. Claro, era un país que pasaba de 40 años de dictadura feroz, donde la base de esa dictadura había sido que la mujer se tenía que estar en casa con la pata quebrada, ¿no? A de repente, bueno, pues desde el Código Civil hasta las calles, ¿no? Todo, ¿no? Entonces sí, sí que se nota, pero bueno, sí, también hay que señalar que el registro de las cineastas y de los cineastas es radicalmente diferente. Vamos con Almodóvar, el siempre polémico Almodóvar. Yo tengo que decir que soy bastante fan de él, así que tengo bastantes preguntas. Hablas, ¿no?, de que él representa una feminidad subversiva en las películas de la transición. ¿Crees que tú crees que Almodóvar tiene un discurso feminista? ¿Crees que él es feminista? ¿O simplemente es una manera de representar esa feminidad como forma de impactar? Menuda pregunta. A ver, mira. Sí, a ver, yo soy fan de Almodóvar, de sus primeras obras, pero luego soy muy crítica uh-huh. con Almodóvar, ¿no? Entonces, a ver, dentro del conjunto, ¿no?, de ver esta serie de pelis, ¿no?, desde el 77 hasta el 89, sí que es verdad que no tienen nada que ver esas mujeres, ¿no?, que se enfrentan con su pasado, con su presente, que trabajan en televisión española y que renuncian a su vida personal por la maternidad, por su triunfo, ¿no?, etc. De repente llega Almodóvar con su primera película y nos coloca unas tías absolutamente modernas que tocan música y representa a una ama de casa a la que le guste que la pinchen, que la peguen y que la meen, ¿no? Entonces, ostras, claro, el cambio es absolutamente brutal. También tiene mucho que ver con que la generación de las películas, los protagonistas de las películas de Almodóvar ya es otra generación, ¿no? Que aunque sí que ha vivido la dictadura, no la ha vivido en sus carnes de una forma tan, tan brutal. Entonces, bueno, sí, Almodóvar es alucinante, ¿no?, en esta época. Y sobre, bueno, yo creo que él tiene una mirada muy específica sobre las mujeres. Creo que es algo que le salía porque sí, ¿no?, como creador, ¿no?, como cineasta. Y bueno, pues sí, desde eso, Pepi, Luz y Bon, hasta las ninfómanas del Laberinto de Pasiones, o qué me dices de las monjas, ¿no?, del convento, ¿no? Sí, o sea, es muy genial. Claro, es muy completo. Luego sí que a partir de Mujeres al borde de un ataque de nervios, pues ya empieza otro tipo de representación. Yo creo que entra en una deriva mucho más melodramática, ¿no? Esas mujeres que ya no son fuertes, pero dependen muchísimo del amor romántico de unos tíos, sí, que no las llegan ni a la suela de los zapatos, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es un poquito más criticable, pero respecto a sus primeras obras, sí, el término es el de subversión, claro, totalmente. Vale, me pasan y me están chivando que tenemos súper poco tiempo, yo tengo 1000 preguntas en la cabeza, espero que otro día podamos alargar más la entrevista. Tengo una última pregunta y es, hablando ya del cine actual, ¿vale?, hoy en día, ¿crees que hay una cierta involución a la hora de representar hoy los roles masculinos y femeninos con respecto a ese periodo de la transición? Bueno, a ver, sí y no. También tenemos esa especie de costumbre de pensar que la transición fue una época absolutamente idílica, cuando no fue una época idílica para nada, porque estuvo absolutamente llena de violencia, de ultraderecha y de muchísimas luchas, ¿no? Hombre, yo creo que sí que hay una involución en el cine como en la sociedad en general, ¿no? A nivel español, europeo. Y mira, por ejemplo, si hacemos la comparación, no tanto igual con el cine actual como con el cine de la década de los 90, que bueno, yo creo que también es una década que tenemos que empezar a reivindicar, ¿no? Porque no todo fueron los 80, la EGB, ¿no?, y otras cosas. Sí que vemos, por ejemplo, que en la década de los 90 en el cine español en ningún momento nos vamos a encontrar con una tía joven que no tenga su carrera o que esté en su casa o que sea ama de casa, pero la dependencia que tienen esos personajes femeninos de la década de los 90 de los tíos y del amor romántico no se ve de la misma manera en décadas anteriores. Entonces yo creo que sí que hay una especie de involución clara, pero bueno, pues en el fondo, como es todo este rollo, ¿no?, de las representaciones, tenemos unos años buenos, ¿no?, de mejores representaciones, pero luego se vuelve siempre a lo mismo, ¿no?, a esa dicotomía patriarcal de la santa, la puta, ¿no?, con sus derivaciones y lógicas evoluciones, pero vaya que en el fondo sigue siendo lo mismo. Pues María, muchísimas gracias por tu tiempo, te mandamos las fucsias, un beso enorme. Y yo también, para todas. Y que, si nos puedes, para que las oyentas que estén interesadas en comprar tu libro, ¿dónde pueden adquirirlo? Pues el libro se puede adquirir en cualquier librería, también está, os lo puedo mandar yo dedicado a partir del blog, que es fotogramasdegénero.com, y deciros que, bueno, que hemos agotado la primera edición y que yo creo que en 15 días volverá a las librerías, y que, bueno, pues que estamos súper contentas, ¿no? Claro, porque yo que sé, un libro de esas características que salió hace un par de meses, pues bueno, pues yo creo que está teniendo una vida muy rica y lo que le queda, y bueno, pues eso, en las librerías, o si no, que me lo pidan a mí. Estupendo, pues lo dicho, que muchas gracias y un besito a todas las fucsias. Vale, venga, agur, chicas. Agur. Yo sigo sin entenderlo. Pero, Paula, ¿qué te pasa, querida? Es que los finales felices me encantan. Sí, a todas nos... ¿Azul? ¿Rosa? Es una dulce ilusión que yo soñé. Puede ser La Sirenita, Cenicienta o Jasmine. Para las mayores, Blancanieves o Aurora. Y para las más jóvenes, Mulán o Pocahontas. Pero seguro que muchas de nuestras oyentes fueron por primera vez en su vida al cine a ver una de Disney. Y muy probablemente la protagonista femenina fuese principal, fuese o princesa o bruja. Evidentemente, a nadie escapa que los valores que transmite una de las principales industrias del entretenimiento infantil no tiene ningún tipo de ideología transgresora, sino todo lo contrario. Transmite un modelo binarista, reduccionista, que solo deja ser mujer de una manera bastante zafia, ridícula y estrecha. Las princesas Disney, en general, no tienen ningún tipo de iniciativa propia, no tienen deseos, intereses ni habilidades personales, más allá, por supuesto, de su radiante belleza y pura bondad. Pero un momento, vamos a conocerlas una a una. Blancanieves. Al principio puede parecer que ser guapa es un engorro, por porque provoca que otras mujeres te envidien y traten de matarte. No te preocupes, en cuanto tu belleza atraiga a un hombre, este te protegerá. La Bella Durmiente. A las chicas realmente guapas como yo, ni siquiera nos hace falta estar conscientes para ligar. Y además, sé coser y cantar. Cenicienta. Justicia social. Las chicas guapas como yo tenemos claro que algún día dejaremos atrás la situación de explotación y humillación a las que nos someten otras mujeres. Gracias, por supuesto, a un hombre rico que se enamorará de nuestro aspecto. Bella. La belleza está en el interior. Excepto si eres una chica, entonces tienes que estar guapa por dentro y por fuera. Y aunque sea un violento que te maltrate y separa de tu familia, tú aguanta. Al final, ya verás, te tratará como una reina. Ariel. Soy tan rebelde que abandoné a mi familia y amistades. Sometí mi cuerpo a un drástico y doloroso cambio y perdí la voz con la que me expresaba y cantaba. Todo por ese chicarrón con el que nunca había hablado. What's perfect about grace? Now we're spending all our time in this world apart together. Grace is perfect. My heart is aching from all the love we're giving. She's a wanker. We're not faking. Is this the life we're living? Everything, everything is perfect. I'm not perfect, but I'm perfect for you. How to go? I feel right all the time. More and more we are together. Trying to discover. I see the flicker in your eyes. Are you looking for something better? Seguimos hablando de las representaciones en el cine. Continuamos con el trabajo comenzado por María Castejón y vamos a pararnos en el cine de Almodóvar y sus famosas chicas Almodóvar. para insistir en lo que María nos cuenta en su tesis y ahondar un poco más en los años y las películas venideras después de los 80. Si bien el cineasta comenzó mostrando un modelo de mujer rupturista y distinto hasta lo que entonces habíamos visto, hoy sus pelis navegan en su mayoría entre las turbulentas aguas del melodrama, siendo también turbulento la figura de la mujer mostrada en ellas. Es innegable el papel central que el cineasta manchego reserva a las mujeres en sus películas. Salvo un par de ellas, curiosamente las que peores críticas han recibido, La mala educación y la reciente Amantes pasajeros, queda claro que a Almodóvar le interesa la mujer y su universo. Sigamos el orden establecido por María en su libro y comencemos por los orígenes, Pepi Lucibón y otras chicas del montón. En plena movida madrileña, Almodóvar se estrena ante la gran pantalla con una película esperpéntica, quizá por no desentonar con la época, en donde el orden social de la vida cotidiana se subvierte. Las mujeres no son sumisas ni devotas, no quieren ser madres y las que lo son tampoco son muy maternales. Son duras, resistentes y buscan venganza, porque cuando Pepi es violada por un policía, el marido de Lucy, esta busca vengarse en lugar de asumir el papel de víctima. Feminidades subversivas, como dice María Castejón, feminidades no patriarcales y amorales. Cuarentona y blandita, como a mí me gustan. ¡Vengo meándome! Espera. Aprovecha y hazte encima de ella. Está caliente y la refrescará. Un poco difícil sí que va a ser. Pero valdrá la pena. Seguro, yo te ayudo. Tú relájate, hija. Súbete a la silla. Levanta la pierna. ¿Cómo disfrutas? Oye, que no soy una vaca, ¿eh? Bueno. Vale, se acabó, ya no hay más. ¿Tú de dónde eres? Yo de Murcia. Tú y yo vamos a ser muy buenas migas. Ah, oye, por cierto, venía a invitarte a la fiesta que da Tony en casa de su primo. Va a ser un fiestón de puta madre. Bon, interpretado por Olvido Gara, tiene un grupo de música, Vomitoning Group, y mantiene una relación con Lucy, ama de casa masoquista casada con un policía misógino. Lejos queda la representación tradicional del ama de casa, angustiada, solitaria y siempre en espera de su marido. Lucy no entra en ese esquema. En palabras suyas, hay cosas que no pueden ocultarse, por eso me casé con él. Creí que siendo policía me iba a tratar como una perra, pero qué va, hija, me respeta como si fuera su madre. Estarás contenta, ¿eh? No sabes lo que te agradezco que me hayas presentado a esta chica. ¿Soy otra? Sí, hasta parece más joven. Te quiero porque eres sucia, guarra puta y lisonjera, la más obscena de Murcia y a mi disposición entera. Las representaciones antipatriarcales en el cine de Almodóvar se ven como algo natural, algo que se encuentra por primera vez en el cine del Estado español. Pues si bien las películas anteriores habían querido mostrar una rebelión de la mujer hacia el minispacio al que habían sido confinada, su comportamiento ni era aceptado ni visto como normal por el entorno inmediato. Algunos y algunas podrán acusarle de cierta teatralidad, otros de generar una reacción en el espectador, sacándole de la pasividad a la que solía estar acostumbrado. ¿En qué he hecho yo para merecer esto? Como dice María, quizá la película más social del director, se muestra la vida de una ama de casa española durante la transición, y con ella la del resto de mujeres del Estado. Una transición que para muchos supone un cambio y la luz al final del camino, pero que para un personaje como el de Gloria, poco tiene que decir, su vida poco cambia, sigue siendo igual de alienante y trágica que antes. Muestra un hogar sin amor, con su marido la relación está prácticamente acabada, y de sus hijos pasa y pasan, uno es drogadicto y el otro chapero. Insiste aquí, Almodóvar, o vuelve a insistir, en mostrar una maternidad no querida e impuesta. Lo vemos primero por parte de Gloria. Y de esto, ¿el primer plazo cuándo tendría yo que...? Vamos a mi despacho. Bien. Oye, Miguel, he estado hablando con el doctor y le has caído muy bien. Ya lo sé. A él le gustaría adoptarte. Tendrías que quedarte a vivir aquí, claro. ¿Tú cómo lo ves? En casa ya sabes cómo estamos. ¿Tiene usted video? Sí, Miguel. ¿Y un estereofónico? También, Miguel. Sunny. Quiero un estudio para pintar y un profesor de pintura. No te preocupes, Miguel. Te matricularé en la Escuela de Bellas Artes. Yo vivo a mi aire y no me gusta que me controle. Tiene mucha personalidad, ¿sabe usted? Así me gusta, Miguel. Y lo vemos también en su núcleo real de amistad y cariño entre sus vecinas. Venga, que es pa' hoy. Quiero ver el programa de la tele. ¿El programa? Eso, ponga el programa. Así aprenderás. ¿Ya? Y ahora te queda ahí quietecita, mirándolo como hace la lavadora hasta que termine. Quiero ver la tele y la voy a ver. Hoy no hay tele. Y ahora, como no tienes colegio, te vas a hacer cargo de la casa. No te creas tú que te vas a quedar de rosita. Si papá estuviera aquí, no me trataría así. Como le mientes otra vez, te cruzo la cara. Pues sí, ¿verdad? Que no me contestes, ni me imites. Ea, lo dicho. Como te muevas, te estampo contra la pared. Vieja resentida. Avanzamos un poco en el tiempo y aterrizamos en Mujeres al borde de un ataque de nervios, película que le dio la fama internacional a Almodóvar y por la que consiguió su primera nominación. La película parece mandar un mensaje claro sobre la mujer un tanto negativo. Alguien a quien solo le importa la apariencia y que además es una histérica. No obstante, en los títulos de crédito, mientras suena el bolero Soy infeliz, podemos percibir subliminalmente un descontento de las mujeres ante los roles para los que socialmente parecían haber nacido. Soy infeliz porque sé que no me quieres, ¿para qué más insistir? Vive feliz, mi bien, si el amor que tú me diste para siempre de sentir. Soy infeliz si porque tú no me quieres piensas que yo he de morir. Que me sirvan otro trago, cantinero, yo los pago a calmar este sufrir. Vive feliz en tu mundo de ilusiones. No pienses más en tu amor y tus traiciones. Soy infeliz si porque tú no me quieres piensas que yo he de morir. Que me sirvan cuatro cantinero yo los pago pa' calmar este sufrir. En La ley del deseo, tal y como afirma Leslie Brace, el personaje transexual Tina se convierte en un vehículo para la exploración de los temas de flexibilidad de identidad de género. Ha vivido como hombre y como mujer y tiene relaciones sexuales con los dos sexos. Su decisión de cambiar su identidad es importante. Muestra que la identidad de género no es fija ni estable y que no necesariamente corresponde al sexo biológico. El papel de madre tradicionalmente se ve como una función biológica de la mujer, un papel que ella sabe hacer instintivamente. ¿Qué tal la entrevista con los doctores esos? Fatal. ¿Sabes lo que me han propuesto? No. Un porno. ¿Uy? Con ella. ¿Y? He estado muy fina. Les he dicho que estaba mayor para enseñar el culo. Hijos de perra. Pues para tu edad no lo tienes mal. Será porque lo utilizo menos que tú. Pero qué barra de eres, guapa. Ay, perdóname, Pablo, por Dios, perdóname. Es que estoy harta de esta profesión. Bueno, a ver, ¿qué queréis beber? Una Coca-Cola. Yo voy. Ven a la terraza. Ada, tienes que tener paciencia. Es bruta, pero si la sabes llevar, es muy buena. Es que ha recibido carta de mamá. No me la ha dejado leer, pero me parece que se queda un poco más en toque. Ah. Criticándome. Tienes la pila llena de cacharros, casi voy a lavarlos. No te preocupes, la asistenta viene mañana. Esto parece la casa de un yonki. No serás un yonki. ¿Qué es un yonki? Nada, cotilla. ¿Es un yonki? Un deportista. ¿No has oído hablar de yonki sobre hielo? No, eso es hobby. Pues mira, un yonki es una persona que le gusta mucho el desorden. Parece que yo también soy un poco yonki. Ay, todo el tufo. Voy a hablar con esa. Y terminamos con Todo sobre mi madre, en donde los cambios de sexo también son importantes. En concreto, Agrado, la amiga transexual de la protagonista Manuela, describe en un escenario su transformación de hombre a mujer. Su discurso confirma que el género es una construcción móvil. Por causas ajenas a su voluntad, dos de las actrices que diariamente triunfan sobre este escenario hoy no pueden estar aquí. Pobrecilla. Así que se suspende la función. A los que quieran se les devolverá el dinero de la entrada, pero a los que no tengan nada mejor que hacer, y para una vez que venía al teatro, es una pena que os vayáis. Si os quedáis, yo prometo entreteneros contando la historia de mi vida. Adiós, lo siento, ¿eh? Si les aburro, como que roncan, así. Yo me cojo enseguida y para nada eres mi sensibilidad, ¿eh? De verdad. Me llaman la Agrado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Todo hecho a medida. Rasgado de ojos, 80.000. Nariz, 200. Tiras a la basura porque un año después me la pusieron así de otro palizón. Ya sé que me da mucha personalidad, pero si llego a saberlo, no me la toco. Continúo. Teta, 2, porque no soy ningún monstruo. 70 cada una, pero estas las tengo ya súper amortizadas. Silicona en... ¿Dónde? Labio, frente, pómulo, cadera y culo. El litro cuesta unas 100.000, así que echa las cuentas porque yo ya la he perdido. Limadura de mandíbula, 75.000. Depilación definitiva láser, porque la mujer también viene del mono. Bueno, tanto o más que el hombre, 60.000 por sesión. Depende de lo barbúa que uno sea, lo normal es de 2 a 4 sesiones. Pero si eres folclórica, necesitas más, claro. Bueno, lo que les estaba diciendo, que cuesta mucho ser auténtica, señora. Y en estas cosas no hay que ser rácana, porque una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma. Somos una familia feliz. Siempre decimos la verdad. caña, pintor, travesti, marica, agitador social, performador... Bueno, si me estuviera oyendo ahora, probablemente estaría ya poniendo los ojos en blanco, porque Ocaña le horrorizaba las etiquetas. Él en realidad es un género artístico y de militancia LGTB, cuando no estábamos bajo estas siglas, en sí mismo. Yo soy un marginado, como las putas, como los chulos, como los maricones, como los ladronzuelos que roban motos. Aunque soy pintor, pero me puedo meter en su mundo. Me siento identificado entre toda esa gente. Me encanta y me fascina. En los carteles han puesto un nombre que no lo quiero mirar. Francisco Alegre Yoné, Francisco Alegre Yoná. La gente dice vivan los hombres cuando lo ven torear. Yo estoy rezando por él. Porque era maravilloso para mí salir por la mañana de misa con una chaqueta nueva e irme al campo con los amigos para hacer cositas. ¡Ah, qué maravilla! En las viñas, cuando nos tocábamos el cacharrito, había quien tenía más pelo y la tenía mayor. ¡Ah, era maravilloso eso! Nunca había mujeres, todo eran tíos. Una mujer tenía más tolerancia. Recuerdo que un día fui a confesar y le dije al cura que había hecho amor con los chavales, que no siempre lo hacía con los chavales, coño, si era lo que me gustaba, joder. Pues nada, eso no era normal. Lo normal era ser macho. Pues a mí me parecía igual ser macho que ser homosexual. Eso eran cuentos y rollo, porque yo nunca supe la palabra homosexual hasta que no llegué aquí. Para mí, no sé. De pequeño yo estaba liado con amigos, pero nunca le di el nombre de amante ni de nada, sino... Eran como juegos eróticos cuando hacíamos el amor en los pajares. Desde luego, para mí, el más justo me recuerdo que estaba follando un día en una cocinera y la madre llamaba al hijo, ¡Manolo! ¡Manolo! Y yo, y mientras más le llamaba a la madre, entonces cuando me entraba el orgasmo era maravilloso, orgasma. ¡Ah! ¡Oh! ¡Libertad sexual! ¡Libertad sexual! ¡Libertad sexual! ¡Libertad sexual! ¡Libertad sexual! ¡Libertad sexual! Después tengo muchas amigas prostitutas, como le dicen en este mundo. Y una de las mujeres que me ha motivado mucho fue María. Una noche estaba yo hablando en el Drastor de aquí abajo y empezaron a hablar de un travesti y yo estaba muy, muy emocionado. Vino María, me dio un beso y me la traje a casa. Aquí había puesto un nacimiento. María se emocionó, empezó a llorar, yo llorando también porque me acordaba de un amigo mío. Se me meó en la cama, se puso histérica, le di un bote de colonia y se marchó. ¿Por qué? La represión me ha puesto estos cuatro trapos sucios, que yo no quiero la ropa, que se la doy a mi público. Y aquí la tienen, señores, mirad, estoy desnudo. Este audio que acabamos de oír recoge algunos cortes de la película que Ventura Pons, el narrador de las Ramblas de Barcelona, le dedica bajo el nombre Ocaña Retrat Intermittent, de 1978. La película se articula en torno a una extensa entrevista donde se explaya biográficamente y se nombra a sí mismo bajo los denominativos que os he mencionado ahora, para posteriormente desechar cualquier forma de definición. A la hora de aproximarse a este hombre fenómeno, hay un dato que hay que destacar. Nació en un pequeño pueblo de Andalucía. Este hecho biográfico le marca profundamente, tanto en la discriminación que sufre por parte de sus vecinos como por la incorporación de los elementos del folclore popular y religioso para posteriormente subvertirlos y homenajearlos en sus actuaciones y acciones de calle. Es así que habitualmente se viste con la bata de cola e interpreta grandes éxitos de la copla en pequeños teatros de la Barcelona underground, o bien realiza junto a otros personajes de esta Barcelona de finales de los 70, como son Nazario o Camilo, la procesión de la Virgen de la Macarena, una fiesta vecinal del Raval que une a las señoras de bata de guatine y las niñas con las prostitutas y los travestis en un ambiente festivo de fiesta autogestionada. Pido disculpas por la calidad de los audios porque proceden de vídeos prácticamente caseros y con sonido ambiente, pero nos hacemos una idea de lo populares que eran las apariciones de Ocaña. Siempre en la línea fucsia que nos gusta, esto de hacer política desde la insumisión festiva, también Ocaña y sus compañeros formaron parte de las Jornadas Libertarias de Barcelona de 1977, organizadas por la CNT. La narración de este episodio en la película de Ventura Pons es particularmente interesante porque incluso después de haber pasado por la cárcel modelo de Barcelona por escándalo público, Ocaña y toda su tropa eran mirados con ese paternalismo de la política desde la exclusiva reflexión académica. Pero allí se plantaron ellos, entre mitin y concierto de rock de letra explícitamente política para hackear los órdenes establecidos empezando por el género. We'll be right back. muchas gracias a María Castejón por acompañarnos en este programa y sobre todo por sus fotogramas de género, y como siempre a nuestra Loli DJ, Doña Pasolina, Gaels y Diane Spotting. Nos vemos el viernes.